Tono mal. Oh, no, no, no, no, no, no, y no. Claro que sí. Invitados a que acompañen ese camino del odio. Alejandro, porque el odio... En nuestro Instagram hay varios caminos del odio que pueden utilizar como método terapéutico. Catarsis pueden hacer ahí, se ríen un ratico. Es como esa sala en Latin Chat que se llamaba Con Ganas de Pelear. Yo entraba y salía atacada de la risa. No sabes, ¿en serio? Me daba tanta vida. Porque todos entrábamos a en serio... A darse en la jeta. Pero duro, y era tan divertido. Y todos como que lanzaban su madrazo y se atacaba de la risa. Era de los grupos más sanos que yo, en los que yo he estado. Porque no iba más allá de eso. Entonces ya uno salía. Así pueden utilizar también las publicaciones para acompañar el odio. Le libera a uno la carga. Es cierto. Es terapia. Exactamente. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿cuál es el mejor disco de Michael Jackson? Está en nuestro Instagram. Va ganando Está Thriller. Está en una encuesta. Claramente, Alejandro. Va ganando. ¿Va ganando Thriller? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, vamos con discos. ¿Qué hay? Tengo Punk Rocky. Aquí está Mr. A$AP Rocky. Sí. El gran Lorelei estadounidense. It Will Rain de Bruno Mars en Mañanas de la X. Ya hay gira de medios de los Foo Fighters. Están promoviendo un nuevo disco y ya Mr. Grohl está en todos los canales, en todas las entrevistas. Y es apenas el comienzo. Me sorprende ver cómo en esta época, claro, uno empieza porque está metido en este negocio de estar revisando lo que está pasando en el mundo de la música, a ver la cara de Grohl una y otra y otra y otra y otra vez repetirse en diferentes canales, ¿no? Sí. Uno empieza a ver que no, que aparece en Colbert, que no, que apareció en Apple Music, ¿no? Que apareció en tal lado, que apareció en tal otro. Y aún así, ahora que estoy viendo este titular, pienso cuánta gente allá habrá allá afuera que no tiene ni idea. Y que van a pasar 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6. No se van a dar cuenta que los Foo Fighters lanzaron un disco porque hay cualquier cantidad de cosas pasando al mismo tiempo. Difícil, ¿todo? Es difícil alcanzar a la gente hoy en día, a menos pues que obviamente seas súper fan de los Foo Fighters y quieras estar conectado con ellos. Seguramente ya sabes que tienen disco afuera y la vaina, pero si no, complicadísimo, complicadísimo, cada vez más complicado. Pero lo cierto es que los Foo Fighters tuvieron que cambiar el nombre de su nuevo álbum. ¿Cuál fue el motivo inesperado, Cata? Alejo, el disco se llama en este momento Your Favorite Toy, porque viene de una frase de una canción que tiene ese mismo nombre. Y Grohl estuvo hablando con John Kennedy en Radio X, revelando que en realidad quería llamarlo For Good. ¿Por qué? Porque es otra frase que aparece dentro de esa misma canción de Your Favorite Toy, pero a él le gustaba mucho. ¿Qué pasa? Que su sentimiento se vio truncado por una inesperada razón, y es la segunda película de Wicked, que se llama Wicked for Good. Ah, ok. Entonces esto le desbarató sus planes y él dice, bueno, sale la película y yo estaba muy molesto, así que simplemente quise cambiar el título de la canción y al final se convirtió en el título de todo el álbum. Básicamente porque, pues sí, se le sonaba muy similar y no quería como entrar ahí a pelear. En ese tema. Entonces ahora pues le llaman Your Favorite Toy. Bueno, Your Favorite Toy. Bueno, está pues bien. El nuevo disco de los Foo Fighters. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Esa Dreams de The Cranberries de 1993. Ah, qué bonita época, hombre. Ahora que estábamos poniendo Duran Duran, recordarles que por esa época Dolores se casó con el manager de Duran Duran. No sabía eso. Y terminaron así, abriéndole la gira del álbum de las bodas. Ah, mira, para estar ahí. Pero claro que no, sí. Pero no. Gente bella de aquella época versus gente bella de hoy en día, Catalina. ¿Quién es la gente más bella del mundo? Antes de eso, Alejo, uno, tú eres el más bello de acá. Y dos, te tengo un regalo por ser tan bello. Te tengo un regalo. Como diría Drake, oh my God. Te tiene un regalo por ser bello. Bello, sí. Mira, ponle cuidado a esto. Ahí viene el sinfónico. No. Vamos. Y este es sinfónico, ¿no? Sí, señor. Luni, medio millón de copias obligado. Vamos, Catalina. No sé cómo sentirme. Esta noche voy a hacerle. Pero te la sabes. Pues por supuesto. Una de las grandes canciones de reggaetón de todos los tiempos. Y dice así: me toca a mí. Me toca a mí. Anoche. Ay, pero es que está mezclada. Es que este es un medley. Estas noches es sexo. Que me besabas y que me acorralaba. Es un medley. Sí. Es un máximo psycho. Soñaba que te besaba y que te acorralaba. ¿Y la gente bailó? Pues yo estoy bailando acá, imagínate. Sí, claro. Ahora no suena tan mal. ¿Ves? No, es que yo no estoy diciendo que suene mal. Entonces. Yo estoy diciendo que es un despropósito. Pero sí. Ponerle un montón de instrumentos a los que nadie está prestando atención, porque a la final lo que uno está. O sea, usted puede poner esa canción sola. Tranquilo, sin ningún problema. Perfumó la puedo un poner bollo. De en MP3 y toda la gente se la va a bailar. Ay, Catalina. Mira, ahora sí, por favor. Ahora sí. Ok, volvemos. Es que había gente preguntando que cómo sonaba, entonces tenía que mostrarles. Sí, cómo les no. Les voy a decir, suena igualito de pegajoso. Sí, suena bien. Tiene ahí unos platillos de esos gigantes de sinfónica y ya. Pero es como que. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? O sea, en serio que no le quita, no le pone nada. Es o sea, Rakata y todas esas canciones siguen siendo canciones gigantes de pop. No hay necesidad de hacerlas en sinfónica. Super, intelectualmente superiores con una sinfónica. Pero mira que son ganas de joder. Decíamos con Diana que un sinfónico de Danny Ocean, por ejemplo, sonaría muy lindo. Por las letras. Por el amor de Dios, no hagan sinfónicos de nada. Tú para los sinfónicos es como yo para los odio, live los desprecio. Action. Mira, exactamente, la única la única cosa que yo respeto. Sinfónica. Que tiene esos elementos dentro de un género popular es Electric Light Orchestra. ¿Ellos hicieron? Pues escucha, ¿tú tienes teléfono online? Voy a mirar. ¿Ahí? Ah, teléfono online de ELO. Hello. How are you? No. ¿No la tienes? No, tengo teléfono de Lady Gaga, de Black. Ah, sí. Todo mal. Ay, la vamos a buscar ya mismo. Vamos a buscar ya teléfono online para que escuchemos cómo funciona una sinfónica bien en una canción de rock. Y les voy a decir, cuando se concibe para efectos sinfónicos, cuando la canción originalmente está escrita para eso. Jeff Lynne, por eso Jeff Lynne se llama, por eso la banda de Jeff Lynne se llamaba la orquesta, sí, claro, de la luz eléctrica, Electric Light Orchestra, porque el man sí que, por ejemplo, en el caso este operático de Bohemian Rhapsody también. Tengo pregunta. ¿Brian Eno no hizo nunca nada así? No, Brian Eno siempre fue todo minimalista. A ese solamente le gustaban los teclados, los sintetizadores, dañar cosas. Peter Gabriel. Él sí. Gabriel hizo Heroes. Sí. Con una sinfónica. Sí. Y le sonó lindo. Y eso le quedó muy bonito. ¿Ves? Hay cositas. Hay excepciones muy contadas, como Peter Gabriel. Pero, por ejemplo, cosas que yo siento que no debieron suceder. Los episodios sinfónicos de Gustavo Cerati. ¿Para ¿No? qué? ¿Qué necesidad? Yo no quiero ir cuando pase el temblor con una sinfónica. A mí no me importa. A mí me gusta esa cancioncita así, sencilla, simple, vulgar. A mí me gusta así. Sucia. Sí, sencilla, vulgarcita, simplona, ramplona. Así es como me gusta la música a mí, sencilla, sin no le pongas no le pongas arreglos, no le hagas nada a esa no la canción, bañe. No la bañe, que así está bien, ya tengo exacto, teléfono. Exacto, no la bañes, déjala así. Mira, Alejandro. Mira, escucha esto tan hermoso. Esto sí tiene un propósito sinfónico bello. Escuchen esto, a por favor. A mí sí me conflictó un poquito el inicio. Yo entiendo. Gracias. Lo comprendo. Okay. Igual, es que es una canción, de despecho. How are you? Have you been all right? Uf, qué tusa. No, y como le tiembla la vocecita. Sí. Ay. Oigan esto también. Y vienen los violines. A ver. Esto sí tiene sentido, damas y caballeros. Escuchen. Ya. Yeah, yeah, yeah. Hey. How you feel? Ah, güey. Sí, está lindo, no. Está lindo. Sí, muy claro. Y espere que entren los coros. ¿Cómo? Escúchenme el doo-wop. Aquí viene el doo-wop. Damas y caballeros, escuchen esto tan hermoso. Sí. Ahí viene. Doo-wop. Oigan esto tan hermoso. Oigan. Esto sí, sí, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo estoy de viejo? No. Viejo cacreco Alejandro claro Mario. Claro que no. Okay. So no one's answering. No le contestaron el teléfono. El hombre se estaba imaginando toda la conversación. So no one's answering, dice. Oye, Led Zeppelin ha hecho también, ¿cierto? No, Led Zeppelin hizo un ensamble con música de Kashmir. Ah, gracias. Con música esa de la era. India. Sí, sí, sí. Una... Hicieron la versión. Pues, si quieren, por favor, búsquenla ahí también. Claro, ¿no? Podemos... que sí. Que esa fue Kashmir banda sonora. Del Unleaded. ¿Ah? Esa fue banda sonora de Godzilla. Ay. No. La banda sonora de Godzilla fue ¿no ese fue? Despropósito de Puff Daddy. Espérate, Led Zeppelin. Led Zeppelin, no, es Kashmir, Jimmy Page, Robert Plant. El Unleaded se llama, ya les voy a mandar. Uno de mis discos favoritos. Sí, acá no está. Claro, no, aquí. ¿Qué va a estar eso, hombre? A Catalina, Ahora, hay electrónica que se hace muy linda, sinfónica, te digo. Que está hecha, no, escúchame, que está hecha para eso. Ah. Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, ¿cuál, Diana? No sé. No lo sé. No, yo no sé. La Paul Van Dyke es que no. Hizo algo sinfónico y le salió lindo, por ejemplo. Sasha también. Y Sasha, lo que pasa es que, ¿sabes? Yo creo que lo que se mueve por el ambient y por el progressive puede sonar bien con música. Ay, Alejandro. Sí, no. Ah, bueno, no. Catalina tiene los hermosos. ¿Cuáles son los hermosos, sabes? Tengo el conteo de los más bellos del mundo de 2026. Estos son los hermosos. Somos los hermosos en las mañanas de la X. Después de Alejandro Marín aparece Anne Hathaway. Sí, claramente. De Abrió Vista a la Moda. Tiene 43 años. También está en el listado Rumi de K-Pop Demon Hunters. Ah, ok. Está Jamie Lee Curtis, Taylor Swift, ¿sí? Selena Gomez, Cindy Crawford, Drew Barrymore, Zendaya, Miley Cyrus, Kris Jenner, Hailey Bieber, Halle Berry, Janet Jackson, Salma Hayek, Demi Moore, Diana Rodríguez. Gracias, sí, estaba pensé yo aquí, ay, Dios mío, voy a acabar la lista. Fanny. Ya tenemos el timbre de voz de Alejandro para Fanny. Ahí está. Fannyverse. Exactamente, Alejandro. En estos días vi que su short en YouTube de lenguaje de señas está explotando. Sí, porque ya se acuerda de todas las letras menos la X. Hay que decirlo, Dani hablando lenguaje de señas es algo hipnótico. Se queda uno ahí como un huevón ahí como. Yo la verdad cuando la estaba haciendo que me quedé mirándola nunca le vi las manos. Diane. Ah, pero es que tú sí eres una sucia. No, pero su cara sería es muy un hombre. La pasas morboseándote, Daniela. Yo, no. No es solo a Daniela. Es admiración de a todo belleza. El mundo, sí. Sí, yo la he visto ahí lanzando mirada. A mí me gusta contemplar la belleza masculina y femenina. Me parece lindo. Y claro. No hago daño con eso. Mira, hoy está cumpliendo años Kurt Loder. Que era el señor de las noticias en MTV. ¿Te acuerdas de él? Que decía, Hi, I'm Kurt Loder with MTV News. Supe también el locutor de toda la vida de los New York Yankees se murió. Kurt Loder está cumpliendo 81 años hoy. Ya. Es que no puede ser que tenga 81 años Kurt Loder. Ya, Alejandro, todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Bueno. Cuando regresemos. Vamos a poner la canción de Kashmir. Vamos a poner la versión de Kashmir, entre comillas, sinfónico. Ah, viste que va a sonar lindo. Estas son las mañanas de la X 103.9. Y siguen de gira, ayer estaban en El Paso. Estuvieron en Estados Unidos, comieron heladito. ¿Y cuándo es que es El Paso por acá? Es ¿octubre? ¿Noviembre, octubre? No, agosto. Octubre. ¿Octubre? Sí, arrancando octubre. Muy bien. Vamos a hablar de Britney Spears, vamos a hablar de la actualización de lo que ha pasado con su caso, que pues igual se están llegando a acuerdos y creemos que desde el amor, porque estábamos hablando internamente con Cata. El hecho de ir voluntariamente a terapia, sí. El hecho también de hacer negociaciones para que todo salga mejor, pues creemos con Cata, puede ser desde el amor, sus hijos. Sí, ella hace poco subió unas fotos con ellos como en un barco, como en un yate. Sí. Esperemos que haya sido por ese lado, creo que pues el amor de mamá de pronto se y mueve lo ahí. ¿Qué pasó? Pues hay actualización porque ayer Britney se ha declarado culpable de un delito menor por conducir bajo los efectos de drogas y alcohol. En este caso, ser culpable le supone una ventaja para el artista. Dicha asunción de culpabilidad le evitará entrar en la cárcel. La cantante de 44 años ha sido sentenciada a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel. Ok. Que ya consta como tiempo cumplido. ¿Tú te acuerdas cuando ya la detuvieron? Sí, ya estuvo allá el día ya, que era. Ahí está. Cuando fue detenida ya pasó unas horas en la comisaría, así que ya fue el Tribunal Superior del Condado de Ventura, al norte de Los Ángeles, donde se produjo el suceso, también la obliga a verse con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes. Esto lo informó NBC. La revista añade que además ha sido condenada a pagar una multa de $517. Según Page Six, la artista deberá asistir a un curso de 3 meses y cumplir un total de 30 horas de clases para conductores que han manejado bajo los efectos del alcohol. Bueno, está bien. ¿Ya? Sí. Bien, y que sigan el proceso. Así es. Ella ha hablado muchas veces y lo hemos visto con su tutela sobre haberse sentido sobreprotegida, observada durante toda su infancia, adolescencia, incluso todavía muy limitada. Y basada en esas experiencias, creo, esta canción de allí se llama Overprotected. Nos lleva a 2001 en esta esquina de la nación de más música. Joy, I need space. Love, I need me. Say hello to the